Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Pensamos que incita a otras formas de violencia verbal, física, material. Y en el mientras tanto nos encontramos con que 168 mujeres fueron víctimas de femicidios y 24 de ellas habían realizado la denuncia. Jaramillo está detenida, fue detenida en Cuyamen y ahora está en dependencia de la Policía Federal. Sabemos que tenemos que salir siempre así como se salió por poco, así como se salió por otoño. Y tenemos que estar en la calle porque es justo que estemos en la calle. Si es bien malo, tenemos todas las comunidades, no solamente las comunidades, sino la población en general, o los campesinos, digamos, los pobladores rurales. Y todo este plan no puede ser llevado adelante si no es reprimiendo, eliminando la resistencia tanto de la clase obrera como los estudiantes, los trabajadores despedidos. Enfoques. La Gruta Río Negro. El gobierno nacional continúa desfinanciando y desarticulando las políticas estatales de género y de prevención de la violencia machista. Desde Enfoques, dialogamos con la docente e investigadora Silvina Aranda Cuevas sobre el revuelo mediático que provocó la denuncia de violencia de género al expresidente Alberto Fernández y sobre todo, cómo impactan las desregulaciones estatales a las mujeres y disidencias. La investigación judicial ahora deberá determinar qué es lo que pasó. Y acá, desde acá, desde este espacio, deseamos que ojalá en el resto de los cientos de causas que llegan a las oficinas del Sistema de Administración de Justicia a diario, se actuara de la misma manera. Algunos recién ahora descubren esta realidad, si bien para nosotras es súper dolorosa la invisibilización de la violencia, porque podríamos dar números y decir que cada menos de 37 horas muere una mujer en manos de un femicida, pero nuestras compañeras no son números, son vidas arrebatadas por el sistema patriarcal y todos sus cómplices. Entonces, a quienes ahora sí reconocen la violencia de género, le decimos bienvenidas a hacer algo útil con esto que pareciera que para ellas es un hallazgo, ¿no? Como si fuese algo novedoso, como si no fuese algo que se viene denunciando y algo por lo que venimos luchando desde hace muchísimos años. Hace muy poquito hablábamos en este espacio sobre cómo las voces oficiales negaban la violencia de género y por el simple hecho de la utilización de este caso para beneficio político de quienes hoy están al poder, el gobierno de Javier Milei tuvo que salir a hablar del tema y tiene el cinismo de hacerlo con indignación, una indignación que reconocemos que es impostada, que es sobreactuada y al mismo tiempo niegan, desfinancia y desjerarquizan las políticas públicas de atención y prevención de las violencias machistas. Pero acá también queda claro, como venimos denunciando en este espacio, como venimos tratando de hacer visibles, que sin políticas de género no es posible el cambio social que le permita a millones de mujeres salir de situaciones de violencia. Pero que tampoco alcanza solo con políticas de género para que estas mujeres puedan alcanzar una vida digna. Que a veces se les crea y otras se les descrea a las víctimas de violencia, al movimiento feminista, solo nos reafirma de alguna manera que una frase que no nos cansamos de repetir, que es la de yo te creo hermana, hoy nos representa más que nunca. porque nosotras sabemos lo difícil que es enfrentar a todo un sistema que te descree y revictimiza. Creerle a las mujeres es ni más ni menos que una decisión política que el feminismo, por suerte, tiene claro desde hace muchos años y por eso utiliza este lema. Cuando pensamos en la actualidad en las políticas de género, nos indigna porque nos tenemos que bancar que el vocero presidencial, Manuel Adorni, señale que la línea 144 está abierta para asistir a quienes sufren violencias por motivos de género. Y la realidad es que la línea 144, que pertenece al Centro de Asistencia para Víctimas de Delitos y responde a delitos de discriminación, violencia de género, violencia familiar, trata de personas, abuso sexual infantil, conflictos penales e infracciones, que tenemos que aclarar que es una línea que es gratuita, que es de urgencia, que funciona durante las 24 horas y que tiene alcance a todo el territorio nacional. Esa línea en la actualidad está funcionando con 6 personas. O sea que parece un chiste que hablen de una política que garantiza de alguna manera la denuncia y el pedido de ayuda desesperado que sufren por violencia las mujeres. Y desde la asunción de Milei, que es algo que también venimos hablando mucho en esta columna, el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades fue reducido a una secretaría y al poquito tiempo fue cerrado oficialmente. Además que el gobierno señaló que hace muy poquito que venderá el edificio donde se encontraba. Y en el mientras tanto nos encontramos con que 168 mujeres fueron víctimas de femicidios y 24 de ellas habían realizado la denuncia, que eso habla mucho de la ausencia del Estado y de la justicia, que 3 fueron lesbicidios y 2 transvesticidios, que se produjeron desde el 1 de enero al 31 de julio de este año, según el informe del Observatorio de Femicidios de Argentina. La verdad es que el tratamiento mediático de las denuncias contra el expresidente Alberto Fernández nos sigue recordando que las prácticas patriarcales están más vigentes que nunca y que sin mujeres y diversidades en puestos de decisión política, en los medios de comunicación y en todas partes no hay ni va a haber igualdad. Y no va a haber garantía para quienes venimos denunciando, acompañando a las personas que son víctimas de violencia de género. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El día 9 de septiembre detuvieron en Cuyamen a Luciana Jaramillo. Aquí en Bolsón, continuando con la persecución previa al juicio contra la LOF Mapuche Huincul-Mapu, se le realizó una constatación de domicilio a Romina Rosas, la muen embarazada de 7 meses. Por esto, hablamos en FM Ala con Gustavo Frankel, abogado defensor. Tenemos que decir que Luciana Jaramillo está detenida, fue detenida en Cuyamen justamente y ahora está en dependencia de la Policía Federal en Bariloche y va a ser llevada más tarde a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que tiene un lugar ahí en el aeropuerto de Bariloche. En cuanto a Romina, nosotros presentamos algunas documentaciones referidas a contestar las acusaciones falsas que había hecho el fiscal cuando pidió la detención, cuestiones que tienen que ver con su comportamiento procesal, digamos, ¿no? Cuestiones de notificación, si había sido notificada, si el domicilio era el correcto o no era el correcto. Y además informamos al tribunal que Romina está embarazada de 6-7 meses. Hay que recordar que Romina estaba embarazada cuando fue detenida en 2022 y que de hecho fue obligada a tener a su bebé en aquel momento mientras estaba presa, estaba esposada, una cama, fue obligada a dar a luz en un hospital público cuando ella quería, obviamente, y pidió autorización para poder dar a luz de acuerdo a las costumbres mapuche, bueno, etcétera, etcétera. La cuestión es que ahora el juez le dio la vista al fiscal y mientras el fiscal no conteste, entonces el juez decidió mantener la libertad de Romina. Veremos qué actitud toma el juez después de que el fiscal conteste a esta vista que le han dado. Pero lo que hay que decir también es que esto se enmarca en dos aspectos, digamos, se enmarca puntualmente en un juicio que va a comenzar ahora el 26 de septiembre en Bariloche, dentro de un cuartel de la Gendarmería. La verdad que iba a decir, y tengo que decir, por supuesto, ¿no? Porque evidentemente los juicios contra las comunidades mapuche, contra los referentes mapuches, se hacen dentro del cuartel de la Gendarmería. Ya tuvimos en su momento el juicio de tradición y ahora se vuelve a repetir, en Bariloche en este caso. Resulta que el fiscal lo que dijo fue que lo que pidió fue la detención de las 8 personas que van a ser llevadas a juicio. El juicio es, nosotros lo conocemos como la causa madre, en realidad es el juicio por la acusación de usurpar el terrenos de parques nacionales en la zona de Villalago Mascardi, que donde en realidad se ocupó el terreno porque se considera un lugar sagrado mapuche, que eso fue una visión que tuvo la Machi respecto a ese lugar, y ahí se erigió el Rehue correspondiente, y la comunidad se instaló ahí para cuidar, para proteger el lugar sagrado. Ahí inmediatamente, en aquel momento, Parque Nacional hizo la denuncia y el desalojo fue donde la prefectura argentina asesinó a Rafael Nahuel. Pero, hay que decir, en ese sentido, cuando fue el desalojo y el asesinato de Rafael Nahuel, también fueron heridos Joana Coloán y Gonzalo Coña. Y resulta que los asesinos de Rafael Nahuel, que han sido condenados a una pena realmente irrisoria de 5 años, que no está firme y por lo tanto están en libertad. Sin embargo, los que no tienen ninguna posibilidad de acceder a la libertad, evidentemente, o tienen escasas, y a veces hay que ir hasta las más altas instancias del Poder Judicial para conseguir que lo liberen, como fue el caso de todas las Lamien de la Huenculmapu, en la causa posterior que se les abrió en el 2022, en el ataque que se realizó contra la comunidad por parte de la Fuerza de Seguridad al mando de Aníbal Fernández en aquel momento. Ahí, el juicio ahora va a comenzar, porque las personas, el juicio continuó contra ellas, el proceso continuó contra ellas. Son Ailén Tapia, Joana Coloán, María Nahuel, Luciana Jaramillo, justamente, Betiana Coloán, la Machi, Jessica Bonafoy, Romina Rosas, que es la que ahora también fue mandada a detener, y Gonzalo Coña, que está en una situación semejante a la de las dos Lamien, porque en realidad Gonzalo también estaba a derecho y está detenido ahora en la Policía de Seguridad Aeroportuaria de ahí de Bariloche, y a instancia, digamos, del juicio este que va a comenzar el 26. El fiscal lo que dijo es que había que detenerlos a todos, porque así se garantizaba la realización del juicio, porque según él, acusando tanto a todas las acusadas y el acusado, como a esta defensa, a nosotros, somos defensores, la Gremial de Abogados, diciendo que el juicio estaba cerca de... El proceso estaba cerca de prescribir por culpa de las maniobras de la defensa y de las acusadas. Y eso fue absolutamente falso, porque en realidad el juicio estuvo todo este tiempo, la mayor parte, primero que tuvo un tiempo largo de investigación hasta que finalmente se pidió la elevación a juicio. Pero además estuvo mucho tiempo detenido, años, porque se iniciaron procesos de diálogo. Distintos procesos de diálogo, distintas mesas de diálogo entre las comunidades, la comunidad de Huenculmapu con las autoridades de parques nacionales, con las autoridades del gobierno nacional. O sea, durante todo ese tiempo, incluso el juez que ahora llama a juicio, el juez que ahora manda a detener, en algún momento había decidido homologar el acuerdo entre parques nacionales y las comunidades que se firmó el año pasado, por tanto no iba a haber juicio. Entonces todo ese tiempo que ha pasado en lo que la ley manda, además, porque no fue un capricho de ningún juez, ni mucho menos, es lo que la ley manda, que son la posibilidad de encontrar salidas alternativas, salidas de pacificación, salidas de privilegiar la paz social. Sí, el Poder Judicial de por sí es fuertemente reaccionario y fuertemente racista, y se le nota, aun cuando intenta a veces ser progresista, se le nota. Nosotros conocemos resoluciones judiciales de una jueza de Bariloche supuestamente progresista, donde ella decía que estos mapuches se habían demostrado que eran mapuches malos y que ella no les iba a dar la categoría de mapuches porque eran malos, que para ella mapuches eran los buenos. Entonces, un juez federal no puede decir una cosa así. No, tiene que entenderlo. Enfoque. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón Río Negro. En el marco de una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil, se realizó una concentración que congregó a agrupaciones antirrepresivas y familiares de víctimas de la represión y la violencia institucional. Allí se visibilizó el reclamo de justicia por los casos de abuso policial y de otras fuerzas de seguridad, y se hizo memoria por Carlos Villa, Coco Garrido, Otoño Uriarte, Robinson Gatica, entre otros. Escuchamos la palabra de Sandra, de Ate El Bolsón, de Jorge, el hermano de Carlos Villa, y de Germán, de la multisectorial de Bariloche. Esta es una causa política, que si bien ahora estamos peleando por Juan Carlos Villa y el esclarecimiento, todos sabemos que es un asesinato, que lo tenemos que seguir peleando desde ese lugar. La justicia nunca nos va a devolver a Juan Carlos, pero es la única manera que dejemos precedente de que hubo una persona que, vestido de policía, ejecutó a un vecino nuestro, y es la única manera. Escuchamos a la familia, porque ustedes saben cómo son los medios de acá, cómo estigmatizan, cómo nos dan a todos por acompañar, por estar con la familia, por salir. No entremos en las provocaciones de las redes, todo eso. Listo, nada. Nosotros sabemos que tenemos que salir siempre, así como se salió por Coco, así como se salió por Otoño, que tenemos que estar en la calle porque es justo que estemos en la calle, porque ante una situación no nos podemos quedar en nuestras casas o en nuestras organizaciones tranquilitos. Así que, por lo menos de mi parte y de parte de nuestra organización, que todas las veces que nos necesitamos vamos a seguir acompañando. Gracias por venir acá, a reunirnos, juntarnos aquí. Y bueno, ¿qué más puedo? Contento no me voy a ir de mi hermano volver a vivir, pero gracias a ustedes por darme esta linda oportunidad de juntarnos acá, porque si estamos más juntos vamos a tener más fuerza para seguir luchando. Queremos que se haga justicia. Y nada más, gracias. De la agrupación Hijos y de la multisectorial contra la represión, tratamos de acompañar todas las causas que vemos cuando esas sí son causas de gatillo fácil o de represión policial. Nos parece que, como a lo largo de la historia de la democracia, ya llevamos más de 7.000 casos de gatillo fácil. Hay que estar, y hoy más que nunca, en esta situación, en este contexto nacional, una política represiva, una política de cuidar más a la propiedad privada que la vida humana. Entonces, por eso fue la decisión de venir para acá, apoyar a la familia y encontrarnos con las distintas organizaciones y las distintas familias que acompañan este pedido de justicia. Descreemos muchísimo de la justicia, realmente tenemos por qué no creer en la justicia, esta justicia burguesa que lo único que hace es defender a las fuerzas represivas. Pero bueno, seguimos insistiendo y seguimos pidiendo realmente la justicia que nosotros creemos que es justa, que es la justicia por la causa que el compañero fue asesinado, ¿no? Defender el territorio, en este caso. Así que estamos acá para apoyar a la familia y para apoyar a todas las organizaciones acá de la comarca que están en la misma lucha que nosotros. Enfoque. Tendiendo hilos para unir las miradas. El Bolsón, Río Negro. El lunes 9 se ofreció una obra teatral mapuche para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena. Charlamos con Lili y Emi, referentes del Consejo Local de la Mujer, que organizaron el evento. En poco como consejo, nos surgió el interés de que Soraya pueda compartir su personal Lucinda, actriz de la comarca y contando una historia que nos interpela de cerquita, así que bueno, pudimos coordinar para que hoy pueda estar acá de manera libre y gratuita, así que bueno, estamos muy contentas de que esté lleno de gente y que bueno, poder conmemorar este día con una obra de y en el Consejo se siguen desarrollando los talleres que desde hace tiempo se llevan a cabo acá en Bolsón. Ahora está por terminar uno que tuvo muchísima convocatoria, que era un poco unos tips o herramientas para emprendedoras, emprendedores, emprendedoras, así que tuvo una gran convocatoria, se llevó a cabo en el barrio China y próximamente se va a llevar a cabo el mismo en el barrio en La Loma. Se continúa también con un taller de cerámica en el barrio Esperanza. Esos talleres los pensamos no solamente como un espacio de capacitación, sino también como espacio de encuentro, donde las mujeres y disidencias puedan no solo compartir la vida y cómo resistir en este momento de tanta lucha y de tantos puntos en contra con todas las normativas que nos tienen. Además de las acciones concretas, el Consejo en sí es un espacio participativo de distintas organizaciones e instituciones que cada una va llevando su agenda y su laburo. Hay instituciones del Estado, pero también hay organizaciones sociales, entonces ahí nos encontramos y podemos también compartir y comentar en qué estamos y proyectar desde ahí, así que ahí también está la riqueza del Consejo, ¿no? Como espacio participativo y pensando también en asesorar al Poder Ejecutivo en esta temática. Y bueno, en ese contexto, en ese compartir de situaciones de cada espacio, la verdad que, bueno, nos encontramos, nos compartimos, lo que va pasando que todos los días pasan cosas, y bueno, tratamos de que, como Lili decía en la asamblea, que sea un espacio de resistencia, de pensarnos en colectivo, de proyectar cómo queremos que sean las cosas, cómo queremos que este mundo sea, y bueno, también afrontar a lo que se viene, que no es nada fácil, que somos un blanco ahí como muy presente, así que, bueno, de qué manera contrarrestar eso y poder realmente hacer que estas cosas sucedan, que estas voces se escuchen y que podamos construir colectivamente mundos mejores como queremos. Para eso lo pensamos, ¿no? Para poder socializar la parte de nuestra historia con boca a estas mujeres y poder hacer circular la palabra también después de la obra para que las voces se hagan presentes en este espacio. Eso, sí. Creemos que un espacio de encuentro nos que en este momento encontrarnos, compartir, construir colectivamente son las cosas a las que apostamos, ¿no? Así que en ese sentido también muy contentas y contentes de estar acá hoy. Enfoques. Al finalizar la obra también se abrió la palabra y entre otras oradoras, Mirta de la comunidad Las Huaytecas hizo referencia al constante hostigamiento por parte de empresarios con el apoyo del Estado y recordó a otras mujeres mapuche que han resistido y resisten. Esta historia, ¿no? Esta historia tan triste para nosotras y que refleja la historia de muchas mujeres como Lucinda. Y también aprovechar este momento para recordar mujeres que todavía están con nosotros, como doña Sarita Inalé, que ha luchado toda la vida en lo que es la Rinconada Inalé, y están ahí también luchando para que no desalojen un sector de su territorio. Recordar también a la FIDE, a Fidelia de Japán, que tanto nos acompañó en tantas luchas, hasta último momento, hasta que ella pudo caminar, nos fue acompañando, así que es para recordarla también y bueno, recordar y valorar, diríamos, y visibilizar sería la palabra de muchas mujeres que en silencio estamos enfrentando situaciones totalmente difíciles. Hablaba la mujer Romina, diríamos, de su situación, de desalojo. Dice, hace 3 años volvimos al territorio, pero el problema con los pinos, que la mujer decía pino, ese problema lo tenemos todas las comunidades, no solamente las comunidades, sino la población en general, o los campesinos, seríamos los pobladores rurales, que tienen, como digamos, las mismas condiciones de vida que las personas mapuches, porque estamos en comunidades, que nos han sacado los territorios. Yo soy parte de la comunidad nahuateca y hace 50 años estuvimos luchando con esta gente, con los empresarios forestales, con la dirección de bosque que busca la forma. Para ir más cerca, hace pocos días, bueno, cosas que no había hecho en 50 años, ahora nos está haciendo allanamiento, por si tenemos un aserradero y porque cortamos un pino. Entonces van con la policía y nos hacen allanamiento. Entonces, eso está haciendo, o sea, en vez de mejorar, cada vez nos atacan más por los pinos, porque nosotros estamos todos invadidos de pinos, pero no podemos tocar ninguno porque supuestamente lo plantó otro señor, muy importante. Entonces ese pino es de un señor, no es, nosotros no tenemos, digamos, no porque lo vamos a utilizar, sino porque nos molesta, a veces nos cortamos. Y bueno, nos castigan de esta forma. Digo esto porque es el problema de base que tenemos toda esta zona, que nos sacaron los territorios, nos pusieron estos pinos, y estos pinos son como los guardianes del gobierno, de, no sé, de los poderosos, porque ahora ya no los quieren los pinos, pero los tienen ahí como una cuestión de poder, pero detrás de eso se tiene la cuestión inmobiliaria, porque ahora que le voy a poner nombre a las calles, que nombramiento de barrio, y vamos nomás con todo eso, sigue avanzando al municipio, que el RIGI, que no sé qué cuánta cosa, cada vez digamos con que nos van atropellando más. Así que bueno, hasta cuando nos den la fuerza van a seguir igual que es, luchando por los territorios y hasta donde podamos. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Se había anunciado la visita del presidente del CONICET a la sede de Bariloche. El día jueves por la mañana, más de 60 personas se concentraron a las 11 de la mañana en la entrada del CONICET y aguardaron la llegada de Daniel Salamone, presidente de la institución, quien había anunciado su arribo. Al llegar a la sede, lo estaban esperando docentes, becarios, investigadores, con pancartas, carteles y una bandera que decía: "No seas cómplice de la destrucción de la ciencia". Muchas personas autoconvocadas, vestidas de negro en una intervención performática, se abrieron para dejar paso al vehículo que lo transportaba. Salamone no dialogó con los manifestantes ni con la prensa y realizó la visita protocolar. Es evidente que se llevó un llamado de atención en su visita a Bariloche. Enfoque dialogó con Carolina, investigadora del CONICET, quien participó de las actividades y nos cuenta la jornada desde su perspectiva. Bueno, hoy estuvo en Bariloche el doctor Daniel Salamone, presidente del CONICET, en visita oficial. Fue recibido por las autoridades del el Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte y por los directores de institutos. Como saben, CONICET es una institución que tiene a nivel nacional y que en Bariloche tiene mucha presencia, muchos institutos de investigación sobre distintas temáticas que van desde lo social, lo agrícola, lo ambiental, productivo, etcétera. Y bueno, en esa visita lo recibió también casi un centenar de trabajadores y trabajadoras de la ciencia, y se le entregó un petitorio en el cual se le peticiona que, bueno, como máxima autoridad del CONICET, defienda a la ciencia y la técnica argentina frente a la política de ajuste que ha instaurado esta administración nacional, y en particular la urgente reincorporación de los trabajadores y trabajadoras con contratos precarios que fueron despedidos este año, y estabilidad laboral para aquellos que tienen estas situaciones de contratos precarios y que que se renuevan sus contratos cada 3 meses, pero que sin embargo tienen cumplen funciones esenciales para el funcionamiento del organismo y que en algunos casos tienen antigüedades de más de 10 años y un fuerte trabajo y compromiso también con el organismo. La restitución de los cupos de becas doctorales y postdoctorales, el apoyo a la ley de financiamiento universitario que se trata hoy en el Congreso, dado que las universidades públicas son el semillero de científicos y científicas para el CONICET, pero también para otros organismos de ciencia y técnica y también para la demanda que hay de estas especialidades en el sector privado. Y también se les solicitó el urgente efectivización de la ley de financiamiento de ciencia y técnica que está aprobada desde el año 2021 y que garantiza un presupuesto para el funcionamiento de estas instituciones. Y por último, se le solicitó el repudio a la campaña mediática de difamación que fue iniciada por el presidente a través de sus redes sociales, acusando a los científicos y científicas de la casta, lo cual consideramos no solamente un agravio, una falsedad, pero además de ser un acto de violencia verbal e institucional, pensamos que incita a otras formas de violencia verbal, física, material, y por lo tanto hacemos responsables a las autoridades del CONICET de velar por la integridad y la seguridad de este organismo y de su patrimonio y de los miembros, es decir, de los trabajadores y trabajadoras frente a estos ataques. Bueno, el balance fue muy positivo, pudimos entregar el petitorio, recibimos mucho apoyo por parte de las personas que pasaban por el CCT, ahí por la calle Pioneros, y bueno, nos demuestra que el camino es expresarse, reclamar, unirse, y en ese sentido nos solidarizamos también con todos los otros sectores que están sufriendo el ajuste sobre sus espaldas, como jubilados, maestros, docentes, personal de salud, y en general el pueblo trabajador. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este miércoles se realizó nuevamente una marcha en Plaza Congreso para intentar evitar el veto que el presidente Javier Milei impuso sobre el magro aumento del 8% a las jubilaciones. Además, se convocaron allí sindicatos y otras organizaciones. Nos comunicamos con compañeros de jubilados independientes, quienes analizan la marcha de ayer, la vergonzosa actuación de sindicatos y partidos políticos, al tiempo que nos convocan a unirnos en la lucha. Lo primero que tenemos que hacer es caracterizar el plan económico del gobierno. Este es un plan económico destinado a favorecer a las multinacionales y a los sectores más concentrados de la economía argentina. Es un plan en contra de las mayorías nacionales y de las pequeñas industrias. Van a ser arrasadas. Y todo este plan no puede ser llevado adelante si no es reprimiendo, eliminando la resistencia tanto de la clase obrera como los estudiantes, los trabajadores despedidos. Tienen que imponer este método represivo, persecutorio, hacia aquellos que se atreven a enfrentarlo. Nos estamos acercando a un avance más en la legislación laboral que pretende tirar por el piso todas las conquistas de los trabajadores, que pretende arrasar con la educación pública, con la salud pública, es un plan, como decíamos, destinado en contra de las grandes mayorías. Entonces, ahí se viene una cuestión, que es quiénes son los que tienen que salir a enfrentar el plan del gobierno. ¿Sí? ¿Van a ser los jubilados solos? Como estamos viendo ahora, que marchan solo los jubilados, van a ser los despedidos cada uno en su fábrica, van a ser los estudiantes solos protestando contra el presupuesto educativo ahora para las universidades. Creemos que no, que la lucha es una sola lucha, es unitaria. Tenemos que confluir en estas protestas conjuntas para poderle poner freno. La represión, si es multitudinaria las marchas, son pasadas por encima, no se aplican los protocolos. Saben que enfoques. No pueden enfrentar a grandes sectores todos unidos en las luchas. Y eso sería un polvorín. Como diría Durán Barba, estamos en una situación que el gobierno nos lleva a que sea un campo de paja. O sea que cualquier chispa puede producir un incendio. Y eso es lo que estamos viendo. En el día de ayer se dio una marcha interesante, más grande que la anterior y todavía más grande que la de hace dos semanas atrás, con la participación de la CGT y la CTA. En torno a esto, lo que hay que decir es que la CGT se quedó a 10 cuadras del Congreso, con la excusa de que les habían cortado el acceso a la plaza. Cuando un sindicato tiene la voluntad de ir, se van por otras calles, se hace esto, se divide en tres la columna y entran cada columna por su lado. No hay forma de impedir que lleguemos hasta el lugar donde queremos. Eso, si bien lo tenemos que tomar como que la CGT fue obligada, ¿sí?, por la situación política a salir y brindar su apoyo a los jubilados, ¿sí?, lo mismo que la vez pasada, estuvieron ausentes en los hechos, ¿sí? Y la CTA tuvo la particularidad de que en el palco que ellos pusieron, no le permitieron la palabra, el uso de la palabra, nada más ni nada menos que a los jubilados. Nos negaron el derecho a usar el micrófono, lo usaron ellos, lo cual eso creó una disconformidad muy grande en sus bases. Y está bien que así sea, ¿no? Que las bases los cuestionen por lo que están haciendo. En cuanto a otra característica, ha sido la participación de la izquierda en estos eventos, y algunas personas en la marcha se quejaban de la participación de la izquierda. Yo lo que les preguntaría a todos es, ¿por qué no están los otros partidos con sus banderas? ¿Por qué la ausencia del peronismo como tal? ¿Por qué la ausencia del radicalismo como tal? A mí me tocó la posibilidad ayer de discutir con dos chicos muy jóvenes, radicales, y estaban avergonzados de la conducta de su partido. No de los diputados que se dan vuelta, que hacen esto o lo otro. El partido, como tal, en completa ausencia y no convocando. Sería muy lindo continuar con estas charlas y por ahí abordar otros puntos más coyunturales, ¿sí? Y, bueno, llamar nuevamente a la unidad de la lucha, a accionar todos en las calles. Nada de esperar del Congreso, no va a ser por ahí, va a ser ganando las calles que conquistaremos nuestros reclamos. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella.